Sección 35 de Peñas Arriba, de José María de Pereda. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Capítulo 34. Han pasado, algunos, bastantes años desde que ocurrieron estos sucesos hasta la fecha en que los conmemoro en los apuntes que preceden, con el único fin de distraer la nostalgia de aquel bendito rincón de la tierra, del que me apartan, por muy contados meses, urgencias que me imponen este costoso sacrificio. Porque tan cabal, tan intensa, tan continua ha sido mi felicidad en ese tiempo, que a veces me espantan los temores de que no haya sido mi gratitud tan grande como el beneficio recibido, y un día me hiera la justicia de Dios en lo que más amo para recordarme lo que le debo. Santander, diciembre de 1894. Fin de la sección 35. Fin de Peñas Arriba, de José María de Pereda.